Y bueno, vosotros habéis pedido otra, pues entonces voy a hacer otra nueva también, que será muy discursiva. Habla vagamente de un animoso autor de canciones, no tan joven, que, y las dificultades que se encuentra para llevar a cabo su trabajo en la intimidad. Se llama Capricho Estival. Eso, di algo, sigue, por favor. Bueno, pues sí, verás tú. Una vez me tocó la terminación de los ciegos. Y... ya está.